Soy tu ninja Kawasaki, no escapamos y no nos ven. Si me subo, vos colgala y ponela lo que ve. Esta noche a casa no vuelvo, socia. Sueno como la zapuca y cuando es vos y quime. Quiero eu de lado, bota forte.